Aquí estamos, Cumbia Cures, Pecados Tropicales, Caballo Viejo, que no es lo mismo que Caballo Cansado. Hasta las 2 de la mañana, el rock nacional, el Nacional Rock 93.7, www.radionacional.gov.ar es nuestra página, el sitio desde el cual podés acceder a todas las distintas propuestas de la radio pública, entre ellas nuestra Nacional Rock, escuchándose desde todo el mundo, las 24 horas del día, todo el año. Decíamos una semana muy especial, hablábamos antes y recordábamos a los 11 de septiembre, Allende, a las cacerolas, en aquel contexto y también en el contexto de lo que ha sido esta semana. Tal vez sea muy interesante, más allá de los análisis políticos, serios, históricos que puedan hacerse y de casualidades, ¿no?, en los calendarios, lo decimos hoy que es 16 de septiembre, una fecha que también ha quedado en la historia de las fechas trágicas en muchos casos, pero está en la historia, claro, está en la historia, diría Piña, pero bueno, no es un programa de historia. Lo que nos interesa en este caso es tener en cuenta el uso y cómo están funcionando las redes sociales en nuestro país y en ciertos sectores, ¿no? Muchos de ustedes, muchos de nosotros estamos en las redes, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en tiempo real. Y han sido estas dos herramientas las cuales vienen creciendo no solo acá, sino también en todo el mundo, como también una herramienta de participación social. Hay que recordar los levantamientos en el mundo islámico recientes que tuvieron en Twitter básicamente un aliado, ¿no? Entonces, tal vez lo que haya que pensar es cómo hacer un uso, no un abuso, inteligente, humano, distinto, desafiante de estas redes para defender las conquistas, para defender los sueños, cuando del otro lado uno se da cuenta que están haciendo marketing, ¿no? Están trabajando en marketing desde las redes, especialmente, como decíamos, en Twitter, un marketing que lo que pretende es hacernos creer que desde las redes únicamente se pueden montar convocatorias y demás, cuando tal vez sea obvio, pero estas redes han actuado en sinergia con intereses y intereses muy poderosos que han estado seguramente detrás de muchas de las concentraciones medianas, pequeñas o grandes que tuvieron lugar en distintos puntos del país. Muchos lugares donde los grandes referentes políticos se oponen al proyecto o al modelo a nivel local, han utilizado todos sus recursos, no ha sido una convocatoria hecha ni por Twitter ni por Facebook. Tal vez donde más se ve el rol de estas redes sociales es aquí en la ciudad de Buenos Aires, un poco en Rosario, un poco en Córdoba, pero hubo también sitios donde no fueron las redes las que convocaron. Y acá hay que decirlo y queda como tarea para el hogar o para pensar o para ejercer un uso, ser usuario, ¿no?, de redes sociales y tal vez no estar ni a la defensiva, ni a la ofensiva, ni entrar en la oyeites estos del marketing, y sí poder usar estas redes para comunicarnos, para comunicar, para aquel sueño de la comunicación horizontal, ¿no?, que hace unos años el esquema ese de el emisor, el mensaje, el receptor, el medio y el mensaje, eran realmente así. Hoy la comunicación vertical empieza a desaparecer y eso es lo que estamos viendo no solo aquí, sino en todo el mundo. Y esta pretendida horizontalidad, que tal vez tenga que ver también en paralelo a cierta globalización, no debe dejar de mirarse con una mirada, valga la redundancia, que vaya un poco más allá de lo obvio, ¿no? Hace un rato escuchamos a Fidel, ¿no?, hablando con Allende, cuando la globalización comenzó a ser ya un fenómeno imparable. Fidel fue quien se paró ante el mundo y dijo, muy lindo esto de la globalización, y en muchas cosas hasta será un avance, pero no va a ser un avance mientras existan globalizadores y globalizados. Esta es una globalización de globalizadores y globalizados. ¿Hasta dónde lo horizontal es realmente horizontal? ¿Hasta dónde es vertical? ¿Hasta dónde es oblicuo? ¿Hasta dónde es elíptico? ¿Hasta dónde es un círculo? ¿Qué? No sé, no lo sabemos. No son horas estas en una madrugada de un sábado que se acaba de ir y un domingo que está arrancando para detenernos demasiado en este tipo de comentarios, pero bueno, lo teníamos que hacer porque tampoco es bueno silenciar cuando hay cosas que decir. Tampoco es bueno callar, ¿no? En el 0600 voz no se usa más, qué es lo que viene ahora, ¿no? Con Débora de Corral, que está haciendo un trabajo bárbaro. Estuve viendo el clip y está muy bueno, junto a Lucas Martí. Y después viene Miss Bolivia con Alta Llama. Esto es música, esto es el rock nacional, el nacional rock. Somos los Corol y hasta las 2 de la mañana estamos aquí en 93.7. 0600 voz, yo pagaría por oír tu voz, sabiendo siempre existirá la opción de que hables solo. Sorry boy, no me engañes con tu fiel pasado. Vuelve a él si eso es lo mejor. Sonríe que hay caminos para los dos. Sorry man, no camines donde está minado. En mi cuartel ya no mando yo, pero tampoco me hago cargo de vos. No me hagas sentir si vas a huir. Los tiempos cambiaron, ahora se usa enamorar ya sabiendo que no va a andar. Que no va a dar. Flores de verano sorprendidas sin su sol, igual que yo y que vos. 0600 vos, yo pagaré. Pero no a mi lado. Vuélvete si eso es lo mejor. Un buen pasado puede hablar por los dos. Puedo ver cómo ahorrarme que crecí a tu lado. Desperté y algo se cambió. Entre las horas me olvidé de quién soy. Sabiendo que no va a andar. Flores de verano sorprendidas sin su sol, igual que yo y que vos. 0600 vos, yo pagaría por oír tu voz, sabiendo que siempre existirá la opción de que hables solo. Sabiendo que siempre existirá la opción desde Argentina, Miss Bolivia, desde México a Lihuahua. Prende la vela, prende la vela, paz. Alta llama. Bolivia, Miss Bolivia y Alta Llama, que no es la llama que llama, ¿eh? hay que decirlo también. Falta poco para la primavera. Qué fin de semana, ¿no? El que viene, donde tenemos la primavera, el Día del Estudiante, y también tenemos el feriado para recordar los 200 años de la Batalla de Tucumán. Y cuando uno dice 16 de septiembre, además de pensar en fechas trágicas de golpes de Estado, no puede dejar de pensar en fechas trágicas también, como la de la Noche de los Lápices, ¿eh? Así que desde este espacio aquí en Nacional Rock, un recuerdo a quienes fueron víctimas y a sus amigos y a sus familias de esa Noche de los Lápices montada por la dictadura genocida en la ciudad de La Plata. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana con el mejor rock, que es el nuestro, el rock nacional. Por eso esta radio es la Nacional Rock y estamos en 93.7. Nuestra dirección de correo electrónico es corol@radionacional.gov.ar. No me digas que... bueno, nos vamos a poner muy tranquilos porque lo que viene ahora es nada menos. Ya recién hablamos de La Plata y esto tiene que ver con La Plata, City Bell, Virus. Sentimientos, aprendemos a... tocar.